que levante la mano. Que levante la mano. Y el que no tenga novio. Que levante la mano. Que levante la mano. Que levante la mano. Y el que no tenga novio porque voy a escoger. Ando buscando chamaca la que no tenga novio y que levante la mano. Como no soy exigente con la que hoy se me aviente, de una vez nos casamos. Quiero que sepa que tengo calidad y talento para ser buen marido. Que para el beso y abrazo, para el buen apapacho voy a ser muy cumplido. Que para el beso y abrazo, para el buen apapacho voy a ser muy cumplido. Que levante la mano. Que levante la mano. Y el que no tenga novio. Que levante la mano. Que levante la mano. Que levante la mano. La que no tenga novio porque voy a escoger. Ando buscando chamaca la que no tenga novio, que levante la mano. Como no soy exigente con la que hoy se me aviente, de una vez nos casamos. Quiero que sepan que tengo calidad y talento para ser buen marido. Beso y abrazo, para el buen apapacho voy a ser muy cumplido. Que para el beso y abrazo, para el buen apapacho voy a ser muy cumplido. Que levante la mano. Que levante la mano. La que no tenga novio. Que levante.